Game Changer. Almighty. Cupido, pero la flecha. Por ti cayeron unos cuantos presos. Por cómo mami tú te ves. Se siente la presión cuando llega. Todos en la disco la quieren, pero la baby no se deja. Tiene claro que ella es abusadora. Ella no todo el mundo la conoce, pero se enamoran cuando baila. Tiene una mirada. Le pichea con la curva. Tú lo que tienes es un abuso. Quieres que le baje el pozo como un buzo. Me tiene confuso porque cambió el nombre que en el Instagram se puso. Yo soy su recluso y ella es una abusiva. Dice que es exclusiva. Quiere hacerlo en carro con la puerta suicida. Y si por mí fuera, tú mueres aquí encima. Abusa del poder porque eres mi medicina. Yeah, abusadora, yeah. Ella no todo el mundo la conoce, pero se enamoran cuando baila. Tiene una mirada. Changer.